Estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, Tamal Radial, 104.7 FM. Estás escuchando el 104.7 de FM. Esto es la quinta mayordomía de performance sonoro, Pájaros en el Alambre, que en esta ocasión se llama El Tamal Radial. Y el Tamal Radial es Tamal Radial porque es ruidoso y sabrosito. Así que este paquete sonoro, esta delicia gastronomía sonora que ustedes están degustando, lleva esta intención. Hemos estado transmitiendo desde las 10 de la mañana una serie de exploraciones alrededor del sonido y de cómo se está trabajando el sonido en el estado de Oaxaca, tratando de hacer hincapié en los ejercicios que surgen desde este estado para reflexionar, crear, generar movimientos sonoros. No necesariamente tienen que ser música, sino exploraciones en diversos aspectos. Hemos escuchado intervenciones sonoras que tienen que ver con el desarrollo de paisaje sonoro, de esta narrativa que tiene que ver también con la cuestión de la radio. Y hicimos una exploración al inicio de la mañana con Griselda Sánchez. Ella nos hizo un programa bastante rico y profundo de la situación del paisaje sonoro en las radios comunitarias y bueno, de esta investigación del arte también en el trabajo, el arte sonoro en la radio comunitaria. A continuación vamos a seguir la transmisión con un acto en vivo. Este acto en vivo es curado por el mayordomo Abimael Isaí Gómez Córdoba. Él viene de la danza y él nos va a presentar un acto en vivo en el que va a hacer una reflexión de la voz y el movimiento en la danza alrededor de lo que es el cuerpo y el sonido. Si ya está listo Abimael, ya está listo, ok. Vamos a darle línea de entrada a él y regresamos a esta transmisión de Pájaros en el Alambre en el 104.7 FM. Vamos a compartir esta experiencia sonora, corporal, la totalidad del cuerpo. El cuerpo. Siempre el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es el ser. Quien que sea no es cuerpo. Que pueda vivirse que no sea en el cuerpo, con el cuerpo, para el cuerpo. Es la única posibilidad de existencia del ser y en esa medida el lugar donde se inscribe la experiencia e incluso lo que posibilita vivirla. Pues es también lo que permite el conocimiento y la razón, y son de él los sentidos y las energías vitales. Hoy nuestro ser, nuestro cuerpo, es oprimido, violentado, desvalorizado, nuestra voz es borrada. Pero la resistencia nos dirige a hacer uso de la voz, un goce para liberar nuestro cuerpo, vibrar. Desencadenamos nuestra voz para ampliar nuestros sonidos y la posibilidad de expresión. Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di capital. Es capital. Es capital. De capital. De capital. De capital. De capital. De capital. De capital. De capital. ¡Escuchaste! Había una vez un espejo que todo el mundo se estaba quejando porque nadie se quería salir. Y en las noches cuando dormía, en el mismo cajón que el resto de los espejos, había una vez un espejo. ¡Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca! Entonces él mismo se tiró por el balcón y se quebró en mi pedazo. Thank you. Muy bien, muy bien. Seguimos transmitiendo en el 104.7 de FM. Esto es la quinta mayordomía de performance sonoro, Pájaros en el Alambre, que ahora se llama Tamal Radial. Y en ese tamal radial rico, calientito y sabroso, tenemos muchos sonidos, muchos ruidos y muchas formas de pensar y ver el sonido, de trabajar esta forma etérea. Y bueno, lo que presentamos en esta ocasión fue un trabajo alrededor del cuerpo, de la voz y del movimiento, presentado por Abimael Isaí Gómez Córdoba. Y bueno, lo que escucharon es parte de este performance sonoro también que sucede en vivo aquí en la cabina de Pájaros en el Alambre, en el Tamal Radial. Vamos a continuar ahora con una sección de improvisadores. Bueno, más bien de un evento que le hemos denominado Actos a la Carta, improvisaciones, live sets, sonidos y ruidos de músicos y artistas oaxaqueños nativos y adoptivos. Así que a continuación vamos a hacer esta presentación, vamos a conectar unos cables. Mientras tanto, los voy a dejar con un audio que también nos hizo llegar la artista Blanca Regina, y es un paisaje, un recorrido, una grabación de Etla, el primero de noviembre. Me imagino que debe ser una de las de San Agustín Etla, exactamente, una de las comparsas por ahí. Vamos a escuchar este audio y regresamos a las acciones en vivo en esta cabina del Tamar Radial del 104.7 FM. Ay, no, perdón. Thank you. Esto fue un paisaje sonoro de... Se nos fue. Ok, esto fue un paisaje sonoro que nos presentó la artista sonora y performer. Sí, espérame, déjame conectar este aquí y continuamos. Ok, entonces lo que vamos a continuar a presentarles es un performance en vivo que van a realizar Carlos Ricardo, Blanca Regina y nada más. Nada más, ok. Les voy a poner unos promos mientras conectamos este asunto y regresamos en vivo.